Dicen que en todos los barrios existen casas donde suceden cosas paranormales. Esta es una historia real, historia que venimos a contar hoy. En un centro psiquiátrico se encuentra Ricardo por un problema poco común. Tú debes ser Ricardo. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Joven, ¿me puede decir qué fue lo que pasó? En esa casa. Todo pasó en esa casa. Todo sucedió el día en que Ricardo, Andrés y Ángela decidieron ir a una casa que decían que estaba maldita, ya que allí ocurrían cosas paranormales. Uy, parce, al fin se acabó esa clase. Aguanta hacer algo, ¿verdad? No lo sé, viejo Richard. Había acabado de salir con Ángela. Pero, ¿hacer algo como qué? No, pensaba entrar en esa casa embrujada. Como para hacer algo distinto, algo diferente, ¿no? Bueno, está bien. Vamos de una, yo le aviso a Ángela. Decidieron reunirse a las afueras de la casa y después de drogarse un poco, adquirieron el coraje y el valor para poder entrar. Al encontrarse en la puerta de... caminaron por el pasillo principal de la casa, asustados, solo alumbrando con una pequeña linterna, esperando a que algo sucediera, lo que fuera. ¿Será que aquí se espantan? ¿O serán puras mentiras? Tranquilos, que solo es un gato. Los jóvenes siguieron caminando por la casa y entraron a uno de sus cuartos. Allí se podían ver muebles muy viejos. Inclusive, se percataron de que los cuartos eran como especie de celdas muy rudimentarias. Dentro de uno de los cuartos encontraron un artefacto muy viejo. Era un radio, un equipo muy viejo. Era algo diferente y misterioso, algo digno de esta casa. Los jóvenes deciden marcharse, pero ya es demasiado tarde. Ángela, que casi no podía hablar porque el sonido estremecía a cualquiera, intentó apagar ese radio, pero el radio no se callaba. ¡Vámonos, vámonos! ¡Esto ya no me está gustando! ¡No! Amor, quédate. ¿Y qué pasó? Continúe, por favor. Ángela lucía extraña. Sus ojos oscuramente diferentes le daban una mirada distinta. Ya no era ella. Lo que cuentan los vecinos de esta casa es que antes allí había un centro psiquiátrico, un poco rudimental para su época, donde encerraban a los más peligrosos en sus últimos días, antes de que estos fueran condenados y ejecutados. Además, mencionan los vecinos que ahí espantan porque sus almas nunca encontraron el camino hacia la otra dimensión y que ahora habitan entre los objetos de la casa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ángela! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Ángela da un salto hasta donde Andrés y con fuerza sobrenatural lo toma del cuello y lo empieza a arañar y a golpear. ¡Maldito! Andrés intenta forcejear con ayuda de Ricardo, pero sus fuerzas resultan inútiles. Y un golpe manda a Ricardo por las escaleras. Cuéntame. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Ángela! ¡Fue Ángela! Yo solo me levanté y vi a Andrés descuartizado. ¿Y Ángela? Al otro lado estaba tendida en el piso de esa casa. ¡Pero yo sé que fue Ángela! Algo le sucedió cuando tocó ese aparato. ¡Y ahora los dos están muertos! Las posesiones hoy en día son muy comunes. Atacan a cualquier tipo de persona. Son historias reales. Historias que suceden a la vuelta de la esquina, sin que usted se dé cuenta. ¿No me cree, verdad? ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ay, sáqueme de aquí! Yo no los maté. ¡Fue Ángela quien los mató! Enfermeros, por favor, contrólenlo. No. Ricardo todavía se encuentra en el centro psiquiátrico por el estado emocional que le dejó esta situación. En las noches grita pidiéndole a Ángela que no le haga daño. ¡No más! Esta es una historia real que nos dice que lo paranormal está en todos lados y que cualquier cosa le puede suceder. Se la he escrito al diablo que tengo adentro, señor. Se llama Lucifer y canta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este sufrimiento lo manifiesta Ángela con su querer matar a todos los que están con usted. Y usted, señor doctor, que no me entiende y no me saca de aquí. Porque digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invocando a ese diablo que tengo adentro, doctor. ¿Cómo le usted, que no me hago entender? Nadie me entiende, yo hablo bobadas. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6.